microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el primer pueblo zuliano. Imaginen a un alemán en Maracaibo. Pobrecito, con tanto calor seguramente ya estaría colorado. Lo interesante es que un alemán llamado Ambrosio Alfinger se estableció en la costa occidental del lago, en un pueblo de indígenas onotos. Esto sería en el año 1529, siendo este el primer pueblo zuliano. Pero este pueblo no duraría mucho, pues otro alemán, llamado Nicolás Federmann, y la verdad no sabemos por qué tantos alemanes en esos lados, se encargó de despoblarlo, apenas 6 años después, en el año 1535. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.